hijos de la misma historia. No pierdan la memoria, ahora es la hora. Todos somos hijos de la misma historia. Todos somos hijos. Vuelve a la Guatemala, a la tierra bolivariana. No me hablen de democracia, sin justicia no vale nada. Se les hicieron a Guatemala. Bienvenidas y bienvenidos a Memorias, Relatos y Retratos, el día de hoy en nuestro programa número 18 con el tema No mataron la semilla, nosotros somos rebeldía. Somos hijos Guatemala, hijos e hijas por la identidad. Ayúdenme, hijos e hijas. Por la identidad, la justicia contra el olvido y el silencio. Estamos en vivo y agradecemos que nos estén esperando. Tenemos aquí unos pequeños atrasos, pero ya estamos en nuestro programa de todos los sábados a las 10 de la mañana en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Vamos a empezar y le damos la bienvenida a los compañeros. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Esperamos que les agrade el programa del día de hoy. Tenemos algunas entrevistas con algunas de las bandas que participaron durante el festival, algo de buena música y esperamos que les guste y los dejamos con una primera canción. Sí, muy buenos días. Pues así como dijo el compañero, las actividades siguen. Acaba de finalizar ya las actividades de 30 de junio, pero más sin embargo la revolución y la lucha por la memoria continúan. Y entonces pues vamos con las canciones, ¿no? Los dejamos con una primera canción de una de las bandas que participaron, de Killer Tomato, se llama Amigos de Medio Tiempo. Ojalá les llegue. We'll be right back. satisfecho de intentar. Me voy satisfecho de intentar. No me arrepiento de mi actuar. No me arrepiento de mi actuar. Gracias. Continuamos con nuestro programa Memorias, Relatos y Retratos, un esfuerzo del colectivo Hijos Guatemala. Nuevamente agradecemos a Radio Urbana, Radicalmente Democrática, quienes nos han, y un poco anarquista, quienes nos han cedido este espacio para que nosotras y nosotros desde el colectivo Hijos Guatemala vengamos a compartir nuestras palabras, nuestros sueños, las acciones que también realizamos como hijos a este espacio y podérselas llevar a ustedes a través de este medio de la Radio Urbana, que también les invitamos a que sintonicen todos los días, que hay una programación permanente donde diversidad, música de todos, todo tipo de sonidos, programas de análisis, de política, de sexualidad, de juventud, entonces también sobre la niñez. Entonces les invitamos a que estén pendientes de la programación de Radio Urbana, Radicalmente Democrática, y que así como a ellos lo sigan en las redes sociales, también nos sigan a nosotros del colectivo Hijos Guatemala. Como les decíamos, estábamos en nuestro programa número 18. El día de hoy vamos a hacer una remembranza de todas las acciones que tuvimos ahorita en junio en nuestra ofensiva de la memoria, Digna Rebeldía, Subversión de la Memoria, donde llevamos a cabo como varias actividades. Sin embargo, la que queremos destacar y resaltar es la marcha que realizamos el 30 de junio, la marcha de la memoria por nuestros héroes y mártires, y asimismo el Festival de la Rebeldía, donde tuvimos a varias bandas. Ya el compañero mencionaba anteriormente que la primer canción que escuchábamos es de una de las bandas que tocó el 30, que nos acompañaron. Es la primera vez que nos acompañan y pues estamos agradecidos con ellos y también con su público, porque pues fue bastante gente que le sigue a ellos. Nos acompañó también el 30, entonces hubo como una diversidad de público. También tuvimos otras bandas, vamos a tratar de entrevistarles para que nos compartan su sentir respecto de la actividad del 30, que los motivó a participar con nosotras y nosotros en este Festival de la Rebeldía. Y entonces sobre eso va a ser este nuestro programa, que se llama No Mataron la Semilla, Nosotros Somos Rebeldía. Así es, pues un programa bastante cargado y con muchas cosas que se vieron el 30, pues un festival bastante ya llamativo para nosotros. Ya son 17 años que se realiza esta actividad y pues apuntar de que sí, las bandas estuvieron muy pegadas este año, mucha gente que las acompañó a las 5 bandas que estuvieron, bueno, bandas hubieron exactamente 3 y 2 artistas que tocaron así individual, y pues muy contentos por la forma como se vivió la actividad del 30, con mucha energía, con mucho anarquismo también, y pues sí. Mucho baile. No, también cabe resaltar también que notamos que hubo bastante participación de gente nueva, vimos un montón de caras nuevas y eso nos alegra un montón, ¿verdad? Al principio, desde la marcha, cuando nos concentramos en el Parque Morazán, sí notamos que hubo un mayor número de gente acompañándonos, de todas las edades, desde niños y todo, y es como lo alegre de que desde temprana empezamos a defender la alegría. A sembrar esa semilla. Cabal. Y sí, es bastante importante resaltar la participación de las nuevas generaciones, porque incluso dentro de nuestro colectivo, pues sabemos, hay personas, ¿verdad?, que ya pues trascendieron y ya dejaron su semilla. Entonces, sus hijos, sus hijas están ahora participando, como en algún momento ellos participaban en estas marchas de la mano de sus abuelas, de sus abuelos, de sus padres. Ahora los mismos compañeros de hijos están trayendo a sus propios hijos a continuar esta lucha, a continuar reivindicando la memoria de sus seres queridos. Entonces es bien importante también lo que mencionaba el compañero, ya son 17 años en este caminar, 17 años de que el colectivo Hijos Guatemala sale a luz pública, y también son 8 años de que la Marcha de la Memoria por nuestros héroes y mártires logró detener el desfile militar en las calles del centro de la ciudad. Esto es bastante importante para nosotros y este año tomó un nuevo matiz porque había la amenaza de por parte del presidente actual, Jimmy Morales, de querer sacar nuevamente a los militares a desfilar en las calles. Lo quería hacer en la Avenida La Reforma. De todas maneras, era una acción a la cual nosotras y nosotros nos oponíamos porque era una afrenta en contra de la memoria, la vida y la dignidad de todas las personas que fueron masacradas, detenidas, desaparecidas por el ejército durante los años de la guerra. Ante esas reacciones, consideramos también de que hubo una buena respuesta por parte de la gente que nos acompañó, ¿verdad? Gente que tal vez no se había sumado en otros años a la marcha de la memoria, pero este año, ante la posible amenaza de que el ejército iba a salir a las calles, la gente se sumó indignada, ¿verdad?, a reivindicar la vida, la memoria, porque eso es lo que nosotros queremos hacer, defender ese derecho que todas y todos tenemos por organizarnos, por militar en una organización y, como cosa natural, rebelarnos ante las injusticias. Entonces, en efecto, son 17 años de caminar la memoria, esta memoria colectiva, que busca reivindicar todas estas acciones revolucionarias. Y pues que estamos contentas y contentos. También agradecerle a otras bandas que quisieron, que nos escribieron, que querían tocar, participar de las actividades. Sin embargo, los tiempos no nos permitieron, pero estamos pensando en hacer muchos más festivales para que se sumen otras expresiones también artísticas. Y entonces saludar a estas personas, ¿verdad? Entonces, eso queríamos compartirles, queríamos celebrar a través o recuperar acá en el programa de Memoria, Relatos y Retratos todo eso que vivimos en junio con nuestra ofensiva de la memoria, Digna Rebeldía, Subversión de la Memoria, que aunque empezamos las acciones en mayo con lo del diario militar, tuvimos también el foro sobre el Plan Alianza para la Prosperidad, luego participamos en una acción acá en Casa Roja, donde se vio el documental sobre la desaparición de los compañeros de la Central Nacional de Trabajadores, y luego propiamente la actividad del 30 de junio, que es el 21 de junio también. El 21 de junio también acompañamos acá al DH para y a otras organizaciones por el Día Nacional contra la Desaparición Forzada hasta llegar al 31. Entonces, en el 30 de junio lo que queremos recuperar es toda esa nueva expresión artística, musical que hubo y de participación de otra gente que no había habido en otros años y que pues la gente también estaba esperando como lo mismo de otros años, y aunque no fue así, se fueron contentas y contentos. Vamos a, como queríamos recuperar toda esta parte del sentir de las bandas, de las personas que nos acompañaron, les pedimos a los compañeros de Jesús Carrera Banda, que es una de las bandas que nos acompañó el 30 de junio, fueron de hecho quienes cerraron el festival en el Parque Central. Ellos les hicimos una pequeña entrevista para que nos contaran su sentir, y vamos a escuchar lo que nos dijeron. Lo que quería mencionar es de que esta banda, ellos lo mencionaron y nosotros les recordamos que el nombre Jesús Carrera Banda responde a un compañero, es un homenaje a un compañero detenido desaparecido por el ejército. Él es Prudencio de Jesús Carrera, que aparece en el diario militar, un joven de 15 años que estaba organizado, apoyaba la lucha revolucionaria y fue desaparecido por el ejército. En ese entonces él tenía 15 años, su apodo era Satanás, y los compañeros no le quisieron poner Satanás a la banda, le pusieron el nombre Jesús Carrera Banda. Entonces esta es una banda homenaje a este compañero desaparecido, y entonces ahora les dejamos con la entrevista. Sí, es parte de la temática que tenemos para el programa. Algunos tipos de preguntas que les hicimos a las bandas de cómo será su sentir después de la participación en el festival, ya que muchas de estas, aunque sus letras sean conscientes y consecuentes, no se presentan, no hay como la oportunidad y espacios que toquen estos temas como tal, y es parte de las preguntas que les vamos a hacer. Y vamos a escuchar entonces la entrevista que le realizó una compañera al guitarrista de Jesús Carrera. Un saludo al Fidel si nos escucha. Ok, mira, nos llamamos Jesús Carrera porque un poco abusivamente tomamos prestado el nombre de Prudencio Jesús Carrera Camey, que es era un chavo de 15 años, si no estoy mal, es la fecha número 52 del diario militar. Pero era un poco apropiarnos de ese nombre, que además nos pareció un poco particular, que no tenía foto en la cuestión del diario. Entonces era un poco de... No sabemos el rostro del chavo, su apariencia física ni nada, pero era tratar de recuperar de recuperar su nombre y de recuperar la memoria y de mantener esa cuestión y reivindicar también la memoria de... No solo la de él, ¿no? Pero tomamos el nombre de él de manera simbólica, pero es mantener la memoria de estas gentes, ¿no? Eso ya fue hace como 2 años y medio atrás, entonces tampoco se lo recuerde así de manera viva, pero estábamos ahí en la búsqueda de un nombre, nada nos convencía, no sentíamos que al final de cuentas representara también un poco de lo que somos como banda musical y no solo musicalmente sino en cuestión de las letras. Pero estábamos buscando y de repente, si no sé mal, fue Eddie quien lo propuso, el bajista. Uh-huh. Entonces, fue como, órale, vamos a revisar la ficha y todo, y como un poquitito los datos del chavo, y nos pareció también porque ya por esa Jesús Carrera Camello, su alias era Satanás, ¿no? Y era un chavo de 15 años que fue detenido por el Estado también, pero o sea, con 15 años y la cuestión esa era del espíritu juvenil y revolucionario, ¿no? Uh-huh. Entonces eso nos gustó, nos llamó un montón la atención y por eso es que lo tomamos, ¿no? A ustedes evidentemente les interesa que se conozca esa parte de la historia. Y más allá de ponerse el nombre y todo, ustedes tocan generalmente en espacios que están dedicados al tipo de música que ustedes hacen, ¿va? Sí, sí. Entonces, ¿por qué tocar en el Festival de la Memoria? Bueno, porque nos pareció congruente con el nombre que llevamos y con el un poco el accionar político de la banda, digamos, a través de la música que tocamos, ¿no? Uh-huh. Entonces nos pareció que era hubiese sido contradictorio no tocar en el festival llamándonos como nos llamamos, ¿me entiendes? Entonces yo creo que era una cuestión más de ser congruentes con el mensaje y con el nombre que tenemos. Y también, digamos, no es, o sea, tocamos en espacios específicos para un público específico, digamos, que tiene adquirido el gusto hacia esta música, pero también, o sea, tenemos... Hasta cierto punto también, porque es un poco, de repente a veces incómodo tocar en lugares que no están como orientados a lo que uno toca, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. Entonces, pero eso no nos quita la gana de poder compartir el escenario con otros artistas de otros géneros distintos, pero que a través de su música, independientemente de cuál sea esta, se busca transmitir una idea, digamos. Yeah. Una idea más que va más allá de lo que plantea la música pop, ¿no? Que es una música hasta cierto punto bastante vacía de contenido. Entonces, pues no nos negamos a compartir espacios espacios con artistas de otros géneros, y tampoco es que nos cerremos a ello en nuestra creación musical. Eso sí, digamos, tenemos una línea bien establecida respecto a eso. Sí. ¿Sintieron ustedes, digamos, es un poco difícil como decir cómo sintieron al público, ¿va? Pero, ¿o por qué crees vos que es importante que se abra el espacio a nuevos grupos, va? Que digamos, lo que hemos hablado vos y yo todo el tiempo, que siempre se escucha el papariri, papaparapa, ¿va? Entonces, ¿cómo incorporar nueva música que llame a más gente? O sea, la gente que llegó a escucharlos a ustedes son personas que normalmente no participan en estas actividades, algunas personas sí, ¿va? pero otros no. Entonces, ¿cómo el abrir el espacio a otra mara que su música no es tomada como comúnmente en los espacios de lucha, por lo menos de acá, ¿va? Porque se vuelve como muy conservador y siempre la misma música, abrir qué vale eso que te digo, ¿va? Abrir el espacio a otra mara y que entonces otra mara tenga el chance de llegar a esos espacios, ¿verdad? Sí, mira, aclaro desde ya que no estoy criticando la música ni la creación artística de los cantautores o músicos o artistas que no tocaron esta vez como lo han hecho siempre. Uh-huh. Pero me pareció excelente que se le haya abierto el espacio a otra mara que no es que no es artistas como tradicionales, digámoslo entre comillas, tradicionales dentro de estos círculos, ¿no? Y ya, o sea, también cuántos años llevamos escuchando trova, cuántos años llevamos escuchando a estos artistas, y te digo, no es que esté yo retándole valor a su creación, incluso me gustan, pero también, ¿no? No se le había abierto el espacio a otras bandas, a otros artistas que también tenemos cosas que decir en nuestra música, pero que no se nos dan los espacios suficientes, ¿no? Entonces yo creo que se debe ir haciendo un poco de esta forma como se hizo, ¿no? O sea, de invitar a bandas nuevas y darles el espacio también para que la gente del rollo y el público en general, digamos, las escuche, y ahí pues si les gusta que las sigan, ¿no? Pero sí, a mí me pareció excelente, a la banda en general nos pareció excelente que se nos haya brindado este espacio, y a los otros artistas ya no continuar con lo mismo, digamos, que tampoco es que se les vaya a negar el espacio a ellos, no, pero sí también que se nos brinde un espacio a nosotros, ¿no? Sí. Bueno, y mira, un poco como el sentir de la marcha, ¿va? Y de tomar el espacio público del parque un 30 de junio, cuando históricamente se había llenado de botas y de armas, y no sé, ¿va? Y cambiar eso por las flores, por los colores, los tambores, las risas, ¿va? Y su música, ¿va? Y su poesía, ¿qué significa? No sé si lo querés responder como vos, como, o sea, individual, como Fidel, o desde la banda, ¿va? ¿Qué significa para ustedes retomar ese espacio público en lugar de que el ejército salga? Sí, mira, yo creo que voy a hablar por mí, ¿va? Pero en esta pregunta, pero yo creo que es un poco el sentir de los compañeros de la banda también, que no sé, va, me parece que es una actividad provocativa, transgresora, hermosamente transgresora, de bueno, responder con música y con baile y con risas y con alegría. Y bueno, y un poco nuestra bulla, que no es mucho para bailar, pero a las armas y a los militares y y a la violencia y al, no sé. Entonces me parece que simbólicamente, porque tampoco, también seamos realistas, ¿verdad? Desde mi punto de vista muy particular, tampoco es una actividad, la actividad que realizamos tampoco es una actividad masiva, lastimosamente. Claro. Desgraciadamente no es una actividad masiva, porque también, por muchos factores que sería demasiado largo mencionar, pero que creo que ya todos sabemos, la cultura de violencia y de miedo en este país mantienen a la mara sumida ahí en la miseria también, un poco. Entonces, no sé, desgraciadamente no es una actividad masiva, pero tiene ciertos alcances, ¿no? Y a alguien se le va llegando también, al final de cuentas. Pero creo que sí, la cuestión, sobre todo la cuestión simbólica de ya no tener al ejército en su desfile tan macho, horrible, y tenernos a nosotros en el parque, compartiendo todos y ahí, y manteniendo la memoria, ¿no? Que realmente para eso es, que es el festival, y para compartir, y para reír, y para disfrutar y celebrar la vida de los que fueron y de los que somos, ¿no? Yeah. Entonces, a mí me parece genial, y espero que se siga haciendo y seguir siendo parte de, no solo como banda, como Jesús Cabrera, sino de manera individual, ¿no? Si hubiera salido de nuevo el desfile militar, pues me afecta, sí. No te voy a decir que me afecta como directamente, ¿no? Uh-huh. Pero sí me afecta mi psique, a mi salud mental, mi percepción del mundo y de lo que yo creo que quiero vivir en el mundo, ¿me entiendes? Además, aunque se escuche súper, no sé, como, no sé, es una mala palabra, pero aunque se escuche súper mística la cuestión del mundo y mi percepción del mundo. Pero no, yo creo que es o sea, me afecta en el lado que de en el sentido de que es, o sea, el ejército es la representación de la violencia institucionalizada, ¿no? Es el aparato ahí, el represivo del Estado, no, por la policía. Y eso me afecta a mí en mi percepción de este país, en mi percepción de la paz, entre comillas, en la que vivimos, ¿no? De la paz inexistente. Y mi percepción de una sociedad como esta que con un desfile militar solo refuerza esa cultura de violencia que te mencionaba antes, ¿no? Y además es una cuestión simbólica de tener ahí enfrente, desfilando frente a nosotros a los victimarios de tantas cuestiones que han pasado en este país y de tantas violaciones a los derechos humanos, ¿no? Bien. Entonces, voy más por ese lado, en mi cuestión personal, ¿no? Uh-huh. Mi percepción personal de ser... Como joven. Bueno, Fidelito, muchas gracias. ¿No sé algo que vos querrás decir o...? Pues nada más que agregar que de repente, si un poquito haciendo labor de promoción, uh-huh, si a la gente que nos escucha, estamos, tenemos ahí un par de musiquitas grabadas de los ensayos, no tenemos ninguna cuestión, ninguna grabación formal, pero pronto la vamos a tener. Y eso, que agradecer de nuevo a las organizaciones que nos invitaron, a Hijos, y por habernos invitado al festival, y a la radio también por tenernos este espacio un poquito para hablar y que se nos conozca un poco más, ¿no? más allá de la música en sí. Y eso, nada más. Gracias. Bueno, escuchábamos entonces la entrevista que la compañera también del colectivo Hijos Guatemala le hizo al guitarrista de Jesús Carrera Banda. Entonces ya escuchábamos un poco pues cuáles eran sus apreciaciones respecto al festival y también cómo su sentir, ¿verdad?, de artista y de cómo ir posicionando su música, su arte en diferentes espacios. Como nosotros también tenemos esa intención, ¿verdad?, de compartirles esas otras formas de hacer memoria, de hacer rebeldía, les queremos compartir también entonces la canción Querella de la banda esta misma, Jesús Carrera, que pues les recalcamos la invitación para que los busquen en las redes sociales. Escuchábamos entonces a esta canción de Jesús Carrera y pues también agradecerles nuevamente a los compañeros de Jesús Carrera pues que hayan aceptado la invitación a estar ahí en el Festival del 30 y pues también abrirles la invitación a que vengan un día de estos a compartir acá con nosotros en la radio, poder conocer un poco más a detalle su música, las letras, todo lo que ellos están haciendo. Y poder compartir, ¿verdad? Porque ya decíamos, hacemos memoria desde distintos espacios. Queríamos también compartirles, bueno, en la remembranza, pues hablar de las bandas que estuvieron con nosotras y nosotros el 30 de junio. También mencionar a Rebeca Lane, que ella es una compañera pues muy cercana al colectivo Hijos. Ella también, su militancia, aparte de que a su tía la desaparecieron, eso también la hace estar comprometida con la causa, entonces por eso aceptó la invitación. Otra de las bandas que teníamos y a la cual le queremos entrevistar y que tenemos en línea es a los compañeros de Warriors Punk. Ellos son originarios de la antigua Guatemala, ya tienen varios años tocando y pues queremos hacerles algunas preguntas, saludar. Vamos a conversar con César Vega. Él es el vocalista de la banda. Saludos, César. ¿Estás al aire? Sí, hola. Buenos días. Hola, ¿aló? Sí, es que te estamos... Bueno, te queríamos hacer unas preguntas respecto a tu participación el 30 de junio en el Festival de Hijos. Ajá. Sí, ya. Sí. Y pues queríamos primero saber, ¿verdad?, cuál fue o la razón que los motivó a aceptar esta invitación, ¿verdad?, a participar en el Festival de la Rebeldía. ¿Aló? Hola, César. Buenas. Bueno, se cortó la llamada. ¿Aló? Hola, nuevamente te llamamos de Hijos. Hola. Ya, es que te estábamos preguntando si... Bueno, primero darte la bienvenida y agradecerte que aceptes la llamada. Y lo otro es que nos compartas el sentir de ustedes como banda para haber aceptado la invitación a participar con nosotros el 30 de junio. ¿Qué fue lo que los motivó a querer participar ahí con nosotros? Bueno, mira, para empezar, creo que la misma naturaleza de la banda, ¿no? O sea, somos una banda de punk, una banda que se ascribe a eso que llamamos la contracultura, ¿no? Y por lo tanto nosotros nos sentimos vinculados a todo este tipo de espacios, ¿no? Como los espacios que ustedes crean, ¿no? Los espacios estos lúdicos, estas trincheras lúdicas, como las querramos ver. Por lo mismo nosotros también sufrimos de todas esas situaciones, por ejemplo la municipalidad capitalina, que no deja, que están cierra los bares donde generalmente tocamos, o nosotros somos de Antigua, donde apenas en 5 o 6 años que vamos de existencia como banda, hemos tocado al menos unas 3 o 4 veces, porque es difícil que expresiones como las nuestras tengan realmente cabida. Y entonces luego al tener la invitación de Hijos para tocar en la plaza en un día tan, un día como el 30, ¿no? O sea, el simbolismo que eso tiene, ¿no? La carga simbólica de ir y nosotros tocar allí, eso fue lo que realmente nos motivó, ¿no? O sea, esa lucha simbólica, ¿no? La de tocar la banda de punk que siempre, la banda de punk que tiene canciones que reivindican la memoria histórica, las luchas sociales, y que generalmente se encuentra con barreras impuestas, ¿no? Por las autoridades del mismo sistema, recibe la invitación de tocar en la plaza, para nosotros fue emocionante y por eso aceptamos, básicamente. Ya. No sé si ustedes ya han participado, habían estado en otras actividades que hemos hecho como colectivo Hijos, y pues cómo vieron ustedes en general la actividad, ¿verdad? ¿Qué tal les pareció? ¿Cuál fue su sentir respecto de los otros grupos, las otras personas que cantaron, la participación de la gente, el público? ¿Cómo lo vieron ustedes? Pues como banda nunca habíamos estado en ninguna actividad de Hijos, pero ese día con algunas de las bandas que tocaron compartimos escenarios regularmente, incluso con los Killer Tomato en los inicios de ellos, tocaban en los mismos conciertos que nosotros. Y el público, aunque de hecho es un público al que generalmente no estamos acostumbrados a tocar, para el que no estamos acostumbrados a tocar, nos recibió muy bien, pues, a pesar de que nosotros llevábamos una propuesta bastante estridente y cruda, ¿no? Nos recibieron muy bien, la gente respondió, hubo ahí bastante mosh, y no, muy felices, ¿no? Incluso, aunque haya sido tarde, cuando tocamos había bastante gente, la gente tenía energía. Y no, nos venimos bastante alegres de haber participado y de ver que esos espacios siguen vivos, esas trincheras lúdicas siguen vivas, ¿no? Ya. Que quisiéramos saber, ¿verdad? Vos ya has mencionado que sus letras, escuchamos también en tus intervenciones del 30, ¿verdad? Cómo reivindicabas también toda esa parte de la organización, la militancia. Tienen una canción que se llama Guerrillas Urbanas. Entonces, que vos nos pudieras compartir para ustedes qué significa entonces la memoria. Bueno, creo que, no estoy seguro si existe una concepción de memoria como banda. Creo que cada uno de nosotros la interpretará de alguna forma a lo interno de Warriors. Pero para mí, la memoria... Para mí, ¿por qué la memoria en los Warriors? Porque es una forma de... No es una cuestión romántica, para mí no es solo de recordar a los que ya cayeron, recordar a los que ya hicieron, sino es una forma de inspiración y es una forma de vivir dignamente, ¿no? Una forma de mantener todas esas causas dignas, todas esas causas justas, que gente atrás, gente antes que yo las ha emprendido, las ha luchado, y que esa misma carga histórica o esa responsabilidad histórica me toca a mí, y en ese sentido recordar a través de nuestras canciones y a través de otros espacios en los que me muevo, es eso, es vivir con dignidad y es no dejar morir la dignidad que esa gente que ha caído y antes que yo mantuvo y que buscó para toda la sociedad. Para mí eso es la memoria, es la oportunidad de vivir hoy con dignidad. Ya, pues bueno, muchas gracias entonces por aceptar esta llamada y queremos pues darte un espacio, ¿verdad? Por si vos querés decir algo, algún mensaje a la Mara que nos está escuchando, no sé, ¿verdad? Algo. Y pues antes también queremos aquí públicamente comprometerte, hacerte la invitación, ¿verdad? Para que un día de estos puedan venir la banda completa y podamos dedicar el programa a que nos compartan, ¿verdad? Tanto la historia de su banda, qué es lo que han hecho y su música, y pues también que podamos seguir hablando de memoria. Órale, gracias. No, solo pues con respecto a lo primero, yo creo que es bien importante para todos buscar en estas expresiones artísticas, ¿no? Hay mucho ahí afuera, hay mucha gente ahí haciendo cosas bastante interesantes, cosas que se alejan del mercado, ¿no? Y el consumo y lo que es la propuesta artística que el mercado nos ofrece, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante tomarnos un tiempo para buscar ahí afuera en los bares locales, ¿no? En los barrios, ahí hay mucha gente haciendo cosas interesantes. Nosotros somos prueba de eso, pues vivimos en esta burbuja llamada Antigua y aún así creemos que es necesario hacer ese tipo de ruido que hacemos. Entonces la invitación sería para eso, ¿no? Para que la Mara se tome su tiempo y buscar esas propuestas, ¿no? La gente que está escribiendo, la gente que está pintando, la gente que está haciendo teatro, la gente que está haciendo un montón de cosas ahí para reivindicar esa otra versión de la historia, ¿no? Entonces, básicamente eso. Y sí, y con respecto a la invitación que nos hacías, creo que la aceptamos nosotros con gusto. La banda es bastante interesante porque hemos tenido una historia bastante larga con clavos internos, con un montón de cuestiones que nos han limitado, pero estamos grabando nuestro tercer material ahorita y sería interesante contarles eso. Va a salir esperamos en un par de meses, se va a llamar Ensayo sobre la Lucidez. Abrir los ojos duele y básicamente es un material un poco más trabajado, cada canción está basada en alguna obra literaria. De hecho, el álbum va a recoger su nombre de algunas obras de Ensayo sobre la Lucidez de José Saramago, ¿no? Entonces eso les podría adelantar sobre los Warriors y gracias por la invitación. Bueno, entonces muchas gracias, César. Agradecemos la llamada, agradecemos que estén comprometidos también con esta lucha por la memoria y la reivindicación de la vida y la alegría. Y pues te vamos a pedir un último favor, que presentes la canción Guerrillas Urbanas para que quienes nos están sintonizando se queden. Bueno, entonces los dejamos con Guerrillas Urbanas, que es unas canciones que sacamos en un material allá por 2013, y básicamente la letra la escribí como inspirado en mis inicios de la militancia en la universidad, ¿verdad? Entonces, y justo un año después de que estuvo el rollo de las normales y yo anduve por ahí metido y esas chivas, entonces de ahí sale la letra y la canción, bueno, y la música, la guitarra, la batería, es lo que Warriors es, y espero la disfruten. Muchas gracias. Gracias. Tomemos las calles con piedras, palos y bombas. Continuamos entonces en nuestro programa Memorias, Relatos y Retratos, en nuestro programa número 18, No Mataron la Semilla, Nosotros Somos Rebeldía. Estamos hablando acerca de, o recordando, lo que vivimos el 30 de junio en el Parque Central, en nuestro Festival de la Rebeldía, y también pues lo que aconteció durante la Marcha de la Memoria. Mencionábamos, pues, ya hablamos con tres bandas de las que estuvieron presentes. También le queremos mandar un saludo al grupo a Rice and Beans, ¿verdad? A ella, que tiene una voz muy bonita y nos acompañó con todos sus músicos. Y también a la banda de la cual escuchábamos la primera canción, The Killer Tomato. Entonces, eso, agradecerles, seguir recordando, ¿verdad? Todo lo que vivimos, lo que mencionaba el compañero de la banda Warriors, que nos acompañó bastante gente, bailamos, cantamos, celebramos la vida y la memoria. Y la lucha, ¿no? Pues, como dijo el compañero César, el vocalista, pues, reivindicar esa lucha que nuestros héroes y mártires habían dejado, o los caídos. Pues él decía que más que hacer un romance o una nostalgia, era reivindicar la lucha, y por ende esa es su inspiración de formar la banda Warriors, y su música, ¿no?, dirigida a varias de ellas a conmemorar la lucha y reivindicarla. Sí, y tratamos de alguna forma romper como ese estereotipo, ¿verdad?, de que se tiene, de que la gente, los peludos y vestidos de negro, y pues se nos señala de muchas cosas, que somos callejeros, marihuanos y todo eso, pero pues podíamos escuchar y en sí, ¿verdad?, las personas que nos acompañaron en el festival son personas comprometidas, ¿verdad? Personas que tienen trabajo en comunidades, que fueron afectadas por la guerra, en organizaciones que están acompañando los juicios por los delitos de durante la guerra, como compañeras que estuvieron en lo del juicio de Sepúr Zarco, en lo del juicio por genocidio. Ahora que estamos de alguna forma acompañando la posibilidad de un debate público sobre el caso de Creompaz. Entonces, no queremos, o más bien queremos romper esa idea que se tiene, ¿verdad?, de que nos miran en la calle y parecemos cualquier persona, pero estamos o tratamos, ¿verdad?, desde diferentes espacios y diferentes formas de reivindicar la lucha, de querer construir un mundo diferente. Entonces, son esos espacios, ¿verdad?, los en donde tenemos posibilidades, no únicamente la cuestión de la fiesta, ¿verdad? Claro, el 30 era una fiesta para nosotras y nosotros, porque como les recuerdo, hace 8 años el colectivo Hijos Guatemala logró de alguna forma que el desfile militar ya no saliera a las calles, y que desde aquel entonces los militares asesinos estuvieran en sus cuarteles, donde deberían de estar atrincherados celebrando esas glorias, ¿verdad?, de marcadas de sangre y de vidas inocentes. Entonces, es eso lo que nosotros queremos llevarles a ustedes a través de este programa de radio. También lo decíamos, el 30, queremos compartir la memoria viva, la memoria de la posibilidad, no solo de la nostalgia y de recordar con tristeza a las personas, sino de recordar y reivindicar toda esa lucha, y es a través de estos espacios que tratamos de hacerlo. Las ofensivas se enmarcan principalmente en el mes de junio, pero tenemos como muchas más acciones planificadas para lo que queda del año. Viene el día de el 2 de agosto también reivindicar que algún grupo de cadetes, ¿verdad?, se rebeló en contra de su propio ejército por la injusta y mal llamada contrarrevolución. Ese ataque que fue perpetrado por el gobierno gringo, patrocinado por los gringos, donde derrocaron lastimosamente la revolución lograda por Jacobo Arbenz y que se mantenía en ese momento, pues también reivindicar todas esas cosas, y no únicamente las vamos a hacer a través de, o lo vamos a hacer a través de festivales, de música, de arte, pero también del análisis y de poder entender cómo lo que el día de hoy estamos viviendo, estamos sufriendo y padeciendo, todos los problemas de corrupción, de violencia en las calles, es consecuencia de esa intervención, de cómo ese plan orquestado por el gobierno de los Estados Unidos penetró en Guatemala y pues de alguna forma creó las condiciones para que todas y todos estemos sumisos, callados, sufriendo y únicamente dándonos golpes de pecho, ¿verdad? Pero eso es lo que queremos, salir a las calles y gritar rebeldía. Sí, hacer como un llamado a todos los que nos escuchan a no sé si está bien dicho, pero como a perder el miedo, a atreverse a hacer cosas mediante cualquier expresión, lo que quiera, pero o sea, no, ya no, como decía la compañera, ya no quedarnos callados, ¿va? Y como retomar lo que decía el compa que de la banda, apoyar, o sea, darnos cuenta de que existen un montón de expresiones artísticas en Guatemala que están haciendo las cosas bien, tratar de apoyarlas, de conocerlas, hay un montón de, como les decía, expresiones, música, poesía, arte, y investigar y ya, o sea, darnos cuenta y conocernos a nosotros mismos como país, que hay gente que está haciendo las cosas bien y apoyarlas, ¿no? Incluso hasta con las pintas en las paredes, se da un breve repaso de lo que ha pasado y de lo que, del recuerdo que se da con las empapeladas, ¿no? Hubo mucha denuncia por haber rayado la casa de Oliverio, donde se forma y se empapela también su cara. Y es una forma de reivindicar la memoria y la rebeldía que se tiene, ¿no? Y de no quedar solo en la nostalgia, sino que también rebelarnos y no quedarnos callados, como decía el compañero. Sí, y sobre eso, pues tal vez que vamos a dedicar un espacio un poco más para tratarlo a profundidad, porque sí, nosotros reivindicamos el hecho de tomar las paredes, de tomar las calles y poder trasladar nuestros mensajes. En algún momento el colectivo Hijos Guatemala hacía el esfuerzo por publicar mensajes en los periódicos locales, ¿verdad? En la prensa. Primero resultó muy caro, ¿verdad? Poder hacerlo, que nos vendieran un espacio. Luego que conseguíamos el dinero, pues por el tipo de mensajes se nos fue cerrado el espacio. Entonces nosotros y nosotras hemos buscado los medios, las otras posibilidades de poder llevar nuestros mensajes, ¿verdad? Mucha gente ahora, con lo que mencionaba el compañero de la casa de Oliverio, pues sí, antes nadie la conocía, ¿verdad? La casa, y ahora pues todos están dando golpes de pecho porque se rayó para, fue adornada, reivindicada, ¿no? Adornada, embellecida la casa. Entonces ahora sí todos están lamentando, ¿verdad? Cuando antes nadie se recordaba de Oliverio, nadie lo mencionaba. Entonces queremos resaltar esa parte y queremos, antes de irnos a una canción, queremos recordar o preguntarle a la gente, ¿por qué te indignas cuando pinto con mis gritos tus paredes si el ejército ha manchado de sangre nuestra historia? Entonces los vamos a dejar con una última canción antes de pasarnos a despedir. La canción se llama Síndrome de Estocolmo, es de la banda Warriors, y que les llegue. Secuestrado de por vida, amando al opresor, viviendo de rodillas, mendigando sus migajas, acomodados al sistema, trabajar y consumir, alienados con la idea de la modernidad. Sino amar la esclavitud ni pensar en rebelión, porque eso quedó atrás. La violencia del mercado es la única legal. Pienso sobre Regresamos para despedirnos. Ya los últimos minutos, agradecer a Radio Urbana, Radicalmente Democrática, a quien nos ha cedido este espacio y a quien y a, les invitamos a que lo sigan a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter y también en la página, donde pueden ustedes ahí acceder a los archivos de los programas que ya antes hemos realizado como hijos y también los otros programas que se realizan. El enlace es laurbanaradio.com, entonces ahí para que estén pendientes de lo que publican. Agradecemos su sintonía. También queremos agradecer a las personas que siempre están pendientes de lo que hacemos y también de este programa de radio. Yo quiero mandar un saludo muy especial a mi familia y decir que estaban muy ricos los tacos. También un saludo a la boluda, que se quedó cuidando a su sobrinita hoy y no pudo acompañarnos. Entonces, boluda, también saludos para vos. También a algunos compas que nos están escuchando, a Anderson, a Ana y... Y a toda la gente que nos escucha, y también invitarlos a que busquen los archivos de los programas anteriores. Este fue nuestro programa número 18, No Mataron la Semilla, Nosotros Somos Rebeldía, y los acompañó el día de hoy Hugo Rolando, Melgar Melgar, Luzaide Méndez, Luis de León. También en memoria de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y los maestros en resistencia de Oaxaca, y finalizar con que cada las amenazas no nos pararán y vamos a seguir. Somos hijos.